Así pues, debemos llegar a la siguiente pregunta. Ya son las 11:30. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Es que hay sufrimiento en tanto haya interés personal? Por favor, penetren en ello. Si ustedes comprenden todo esto, no necesitan leer ni un solo libro. Si ustedes verdaderamente viven con ello, las puertas del cielo están abiertas. No del cielo, ¿comprenden? Esto es simplemente una forma de hablar. Así es que estamos preguntando una cuestión muy seria que ha perseguido al hombre desde los comienzos de su existencia, 1 millón de años o más. ¿Qué es el sufrimiento? Las lágrimas, la risa, el dolor, la ansiedad, la soledad, la desesperación. ¿Y puede terminar eso alguna vez? ¿O el hombre está condenado a vivir siempre con el sufrimiento? Prosigan, señores. Cada uno sobre la tierra, cada uno, tanto si está situado muy arriba o no es nadie en absoluto, cada uno pasa por esta confusión del sufrimiento, por su impacto, por su dolor, por su incertidumbre y su desesperada soledad. Y la tristeza de un hombre pobre que no sabe ni leer ni escribir. Cuando usted lo mira, cuando habla con él, él es como usted. Él tiene su propio dolor. Y usted tiene el suyo propio. ¿Comprenden todo esto? Así que el sufrimiento de millones y millones de personas que han sido masacradas por los poderosos, por los intolerantes, torturados por las iglesias, los infieles y los creyentes, etc. ¿Comprenden todo esto? Las religiones, especialmente la cristiana, ha asesinado a más personas que ninguna otra. Lo siento. Grandes guerras. La guerra de los 100 años. La guerra de los 30 años. De la gente religiosa. De la iglesia. Todo esto. Hay sufrimiento en el mundo. ¿No es así? Sufrimiento del hombre que no tiene nada, excepto una comida al día, y duerme en el suelo. Ustedes no saben nada de todo esto. Así pues, hay mucho sufrimiento. ¿Qué significa esta palabra? ¿Es el mero recuerdo de algo que ha perdido y por lo cual usted siente pena? Usted tenía un hermano, un hijo o esposa y murieron. Y usted conserva el cuadro, la fotografía de ellos, encima del piano o en la repisa de la chimenea o al lado de su cama. El recuerdo de aquel incidente, las memorias de todos aquellos días, y estas memorias han sido interrumpidas repentinamente. ¿Es eso sufrimiento? ¿Es el sufrimiento engendrado y cultivado por la memoria? ¿Comprende mi pregunta? ¿Comprendemos nuestras preguntas recíprocas? ¿Es la memoria de las cosas que se recuerdan, que cuando se han interrumpido por la muerte, por un accidente, la vejez o lo que sea, cuando lo que se recuerda no existe, realmente no está ahí, pero la memoria continúa? ¿Es eso el sufrimiento? ¿Está el sufrimiento relacionado con la memoria? Vamos, señores. Tenía un hijo, o un hermano, o una tía. Me gustaban mucho estas personas. Voy a emplear esta palabra gustar por ahora. A este gustar le llamo amor. Me gustaba estas personas mucho. Vivía con ellas, charlaba con ellas, jugábamos juntos. Toda esta memoria está almacenada. Pero mi hijo, mi hermano, mi madre o alguien muere, se lo llevan, se ha ido para siempre. Y yo sufro un impacto, lloro, y me siento terriblemente solo. Y me voy a la iglesia, al templo, o cojo un libro, hago esto o hago lo otro, para escapar. O digo, voy a rezar y lo superaré. Jesús me va a salvar. Ya conocen todo este asunto. Perdonen, yo no estoy menospreciando el nombre. O bien, use el otro nombre, Buda o Krishna. ¿Entienden? Es lo mismo. Es la misma cosa con diferente nombre. O el mismo símbolo, el mismo contenido del símbolo. Los símbolos pueden variar, pero el contenido es el mismo. Así que, ¿es el sufrimiento meramente el final de determinadas memorias? Realmente. Aunque tengo memorias, me refiero a la cosa real que ha creado dichas memorias. Lo que las ha producido ha terminado, y por tanto me siento perdido. He perdido a mi hijo. ¿Es eso el sufrimiento? ¿O se trata, sin querer ser rudos, sino tan solo examinándolo, de autocompasión? Interesado más en mis propias memorias, el dolor, la ansiedad, que en el final de alguien. ¿Es el sufrimiento interés personal? Por favor, penetren en todo eso. Yo cultivo aquella memoria. Soy leal a mi hijo. Soy fiel a mi primera esposa. Aunque me caso con una nueva, soy fiel. Lo cual es el recuerdo de aquellas cosas que han ocurrido en el pasado. ¿Es esto el sufrimiento? ¿O existe el sufrimiento del fracaso, del éxito? Ya conocen ustedes todo el ímpetu que tiene el interés propio cuando se identifica con aquella palabra, derramando lágrimas. Y dichas lágrimas han sido derramadas por hombres y mujeres desde hace 1 millón de años. Y nosotros seguimos llorando. La guerra del Líbano, de Afganistán, la brutalidad de todo eso. Los afganos y los libaneses lloran. Destrozados por causa de una idea, de que debemos dominar, debemos ser diferentes. La idea, el pensamiento está destruyéndonos mutuamente. y pensar en toda la gente que habrá llorado antes que ustedes. Entonces, existe un cese para el sufrimiento. La palabra sufrimiento incluye también pasión. En tanto exista interés personal, identificándose con las memorias de lo que se ha ido, las cuales siguen ahí, pero la realidad se ha ido. Ese interés personal forma parte integrante, es el movimiento del sufrimiento. Puede terminar todo esto. Donde existe el sufrimiento, no puede haber amor. ¿Qué es entonces el amor? ¿Podemos continuar con ello mañana? No mañana, perdón, el domingo.